Muy buenas tardes, queridos oyentes de Papo, Mr. Rock. Muy buenas tardes a los oyentes de la Vox, a las amistades, a los vecinos y a todos los talleres mecánicos. Vamos a hacer 2 horas de puro rock and roll. Le damos la bienvenida a Damián Espadea, nuestro pulpo operador. Mi nombre es Alicia Quinteros y junto a ustedes compartiremos esta tarde con todo el rock del carpo. Acabamos de escuchar Que Sea Rock. ¡Vamos! Con Susy Desprolijo, Blues Local, Betty Silicona y Perro en la Vereda. Papo, Mr. Rock. We'll be right back.

Papo, Mr. Rock. Papo, Mr. Rock. Fussing and fighting, man, you know I sure can't stay. your baby back and leave it drunk. You know we've got to leave today. Just exactly where we're going I cannot say, but we might even leave the USA. Cause it's a brand new game and I wanna play. Papo, Mr. Rock. Continuamos con la data del carpo napolitano. Seguimos con la segunda parte de Papo Blues, volumen 3. Papo atravesaba una etapa particularmente sensible en su lírica, con himnos de la filosofía práctica como Sucio y Desprolijo, Pájaro Metálico, Siempre lo mismo, nena. Nunca le pregunté al carpo qué quiso decir en Sándwich de Miga, cuenta Machi, coautor del tema, aunque niega la versión del viaje de ácido. Mientras toque con él, Papo era un caballero inglés. No tomaba nada, dice, sin sobregrabaciones y casi sin segundas tomas. Volumen 3 es la mismísima síntesis del power trío Valvular. Hasta aquí la data del carpo napolitano. Continuamos con los saludos. Saludamos a Comodoro Rivadavia, El Bolsón, Bariloche, Esquel, La Pampa, venimos para la provincia de Buenos Aires, Capital Federal, Wilde, Domínico, Bernal, Quilmes, Florencio Varela, Verazategui. Vamos a saludar a los chicos también de Florencio Varela y Quilmes, Matías, Alejandra, Sabrina y la metalera Romina. Abrazo de rock para todos ellos. A mi hermano Edgar, que cumple años. Feliz cumpleaños. Para Carlita Bremen, de los fans del carpo napolitano, My Friend de USA, de Santa Bárbara, California. Ricardo y Beatriz, de la parrilla del argentino. Colesa Honer, Eddie Peñifil, Leslie Harrington, Joe Reynolds, Jack Groben, a ver quién está acá, Luz Sidney de Queen, New York, Emily Johnson de Santa Bárbara, al Bar Jagger donde se reúnen todos, a Randy, a Fred Suar, a Sara Correa de Los Ángeles y a Yada Ektron, la vocalista de Frozen Crow Power Metal. Para todos ellos, thank you very much. Y ahora sí, ¿con qué vamos a seguir? Con Pájaro Metálico y una casa con 10 pinos. casa con 10 pinos. Hacia el sur hay un lugar. Ahora mismo voy allá, porque ya no aguanto más. No aguanto más, no aguanto más vivir en la ciudad. Solo humo y soledad. Nada más que respirar. Nunca más, nunca más en la ciudad. Un jardín y mis amigos no se pueden comparar con el humo infernal. Esta guerra de ambición para lograr o conseguir prestigio en la ciudad, dinero y nada más, sin tiempo de observar un jardín bajo el sol. Antes de morir. Big Way, Kiss Kiss para Emily Johnson de Santa Bárbara, California, que nos dice excelente programa y buena música, porque allí no se pasa esta música, por eso están todos los fans. Thank you very much, Emily. Continuamos con todo el blues. El primer lunes de cada mes que tenemos tributo a un bluesero. Hoy tenemos Big Mama Thornton. Es Willie Mae Thornton, más conocida como Big Mama Thornton. Fue una cantante estadounidense de blues y tocó también armónica y la batería, estereotipo de vocalista.

Papo, Mr. Rock. Grande para Hernán y Cristian de Aberturas. Gracias, gracias por estar del otro lado. Te saluda Papo Mr. Rock. Rock and roll. vicio, rock and roll, vicio. Para mí es un vicio, vicio, es un vicio. Papo, Mr. Rock. Prendo un cigarro dormido. Es muy temprano.

Papo, Mr. Rock. Y nuestro último bloque, ¿cuál es? El bloque de riff, el riff del carpo napolitano. Hoy escuchamos Macadam, Susy Cadillac y Mal Romance. Vamos con todo el bloque de riff. We'll be right back. Papo, Mr. Rock. Saludando a Alfredo de la fábrica integral de radiadores. Gracias por estar del otro lado. Te saluda Papo Mr. Rock. Se nos terminaron las 2 horas de puro rock and roll, que así comenzamos el lunes, con toda la energía positiva, con toda la buena onda y con todo el rock del carpo napolitano. Así que saludamos a Damián Espadea, nuestro operador técnico, y gracias, gracias también a la directora de la radio, Claudia Daporta. Muchísimas, muchísimas gracias a los oyentes de La Box, a los talleres mecánicos, a los fans del carpo napolitano, a My Friend de USA, de Santa Bárbara, California, New York, Los Ángeles. Para todos ellos, gracias, porque el próximo lunes, miren cómo comenzamos febrero con todo, El próximo lunes seguimos con qué. ¿Cómo con qué? Con el rock del carpo napolitano, con Papo Mr. Rock. ¡Chao! Betty Silicona ronda por la zona de... Para nada convencional. Betty nació